Marketing Internacional. Les habla el profesor Jaime Manera, de la Universidad Rey Juan Carlos, en su departamento de Economía de la Empresa, concretamente desde el área de Marketing. Buenos días a vosotros que me escucháis gracias a los podcasts, este maravilloso nuevo instrumento que nos ofrece Internet y que nos va a permitir, a lo largo de todo este curso, estudiar una serie de lecciones que son importantes para comprender bien el desarrollo del marketing internacional. Por tanto, en esta primera lección vamos a ver una serie de temas, como son fundamentalmente el conocimiento de qué es lo que es precisamente el marketing internacional del cual vamos a hablarles, y asimismo conocer cuál es el efecto general que sobre este sistema, sobre el sistema de marketing internacional, produce el entorno internacional y en particular lo que es la globalización de la empresa. Para tratar de comprender de una manera precisa, efectivamente, qué es el fenómeno del marketing internacional, cómo se comercializan los productos y la importancia que tiene esto. Asimismo, también vamos a tratar de contaros una serie de respuestas estratégicas genéricas que nos van a ayudar a entender cuál es el comportamiento de la empresa ante las oportunidades que nos ofrece el marketing internacional. Para llegar a algún sitio, tenemos que tener algún tipo de plan. Este plan nosotros lo llamamos estrategia de marketing. Vamos a tratar, por tanto, de entender cuál es esta estrategia de marketing y ver cuáles son las posibles que se pueden llevar a cabo de un modo muy básico. Parece claro, y es una cuestión bastante obvia, que cualquier persona que quiera realizar una labor de comercialización tiene que tener algún tipo de plan. Este plan es algo realmente muy importante porque nos va a permitir justamente situar cuál es el marco exacto de lo que nosotros vamos a realizar, que es fundamentalmente la comercialización de los productos de la empresa en los mercados exteriores. Por tanto, el diseñar este plan nos va a permitir tener una especie de mapa por el cual vamos a ir avanzando y con el cual nosotros pues vamos a poder tener una idea de qué es lo que estamos consiguiendo. Una de las primeras cosas que tenemos que saber es que todas las empresas, cuando deciden internacionalizarse, toman una decisión de carácter estratégico que cambia la empresa para siempre. Es decir, la internacionalización en sí misma es algo que nos obliga a replantearnos todos aquellos procesos que se están dando dentro de la empresa. ¿Por qué? Pues miren ustedes, es muy sencillo. Se trata simplemente de tener en cuenta que una empresa que tiene que exportar sus productos, lógicamente lo primero que tiene que hacer es pensar muy claramente en qué tipo de materias primas va a necesitar, si necesita mayor capacidad productiva, si su almacén va a ser mucho mayor, qué es exactamente lo que va a necesitar como recursos. ¿Va a necesitar personas que se ocupen de llevar a cabo el seguimiento de las exportaciones? ¿Va a necesitar un departamento para comercializar los productos internacionalmente con gente responsable del marketing internacional? ¿Va a necesitar contratar a más comerciales? Todas estas cosas son, lógicamente, las primeras que se plantea cualquier persona que tenga dolor de frente que esté al cargo de una organización. Pues bien, el objetivo de esta charla precisamente es hablarles de todo esto, porque una vez que la empresa ha decidido que definitivamente desea internacionalizarse, es algo que tiene que llevar a cabo y que, sin embargo, no puede volver atrás. Es decir, una vez que tú has decidido internacionalizarte, no hay posibilidades de vuelta atrás, y esto en realidad es bueno para la empresa. Además, hay una cuestión que yo no sé por qué nunca ha quedado muy clara para la gente, y es ¿por qué se internacionaliza una empresa? ¿Por qué decide acudir a otros mercados? Pues bien, esta decisión es una decisión que se toma normalmente porque el mercado nacional ya lo tiene completamente saturado, es decir, ha alcanzado su nivel de madurez dentro del mercado nacional. Y esto es algo que deseo resaltar aquí por una cuestión. Y es que no tiene sentido hacer esfuerzos innecesarios de comercialización si uno tiene cosas más fáciles para poder hacer. Es decir, si yo puedo comercializar mis productos en mi mercado doméstico, ¿para qué me voy a esforzar en ir fuera? Efectivamente. ¿Cuándo debo de tomar la decisión de internacionalizarme? Pues por dos razones muy diferentes. O bien porque mi cuota de mercado ya ha alcanzado su máximo, y en este caso pues realmente no voy a avanzar mucho más. O bien la otra cuestión puede ser una empresa que directamente desde el primer momento ha decidido fabricar productos globales y en consecuencia desde el primer momento tiene que hacer la comercialización de productos internacionales. Por tanto, es bastante importante que entendamos que una empresa que se internacionaliza toma una decisión estratégica, en primer lugar, segundo, que esta decisión no tiene vuelta atrás, y en tercer lugar, que esta decisión va a llevar como consecuencia o va a traer aparejado como consecuencia una serie de cambios profundos en todas las áreas de la empresa. Hablábamos también de una cosa muy importante, que es qué tipo de productos va a comercializar la empresa. Es obvio que hablar de los productos que va a comercializar la empresa está totalmente relacionado con la estrategia que tiene la misma. Efectivamente, como les he comentado ya, una primera estrategia es dirigir mis productos a todos los mercados existentes. Es decir, cojo mi producto y lo pongo en los mercados y considero que todos los países del mundo tienen el mismo tipo de público objetivo y hago un producto de carácter global. Esto es estupendo, porque me permite una cosa, que es alcanzar a mucha gente, tener unas economías de escala muy importantes, ya que como la comercialización la hago por igual en todos los países del mundo, pues me ahorro mucho dinero en muchas cosas y estandarizo, por tanto, mi producto. Es decir, la primera estrategia es la de la estandarización de productos. Esto lo hacen muchas compañías. Pueden hablar de compañías europeas como Philips, de compañías japonesas como puedan ser Sony, de Honda, de, en fin, muchísimas empresas que optan por este tipo de estrategia. Sin embargo, no es la única. La otra forma de hacer una buena comercialización del producto es sencillamente haciendo una adaptación del producto a un mercado o a un grupo de mercados. Para la mayor parte de los productos que comercializan las empresas hoy día, se han definido básicamente unas áreas geográficas. Estas áreas geográficas corresponden a varios países. Como ustedes comprenderán, muchas empresas que existen en el momento actual en el mercado, lo que hacen es que dicen, yo voy a definir un grupo de países que son de mi interés. Y de esa manera, a esos países les voy a dirigir el marketing y el producto, considerando que este grupo de países cumple con una serie de normas de normalización y homologación y también que comprende un grupo de países con cultura, clima cultural similar, formas comerciales similares, que comparten un conjunto de hábitos similares. Es decir, estamos hablando de la comercialización de un producto justamente para dirigirlo a un mercado en el cual se van a compartir características homogéneas. Por tanto, esto es una cuestión que yo quiero que les quede a ustedes claro, que esta estrategia de adaptación es justamente hacer una producción limitada y una comercialización limitada a un área bien definida. Hay empresas que, por cuestiones estratégicas, se han puesto de acuerdo desde hace muchos años y han definido unas áreas mundiales estándar. Yo creo que ustedes todos conocen que, en el caso de los DVDs, de los reproductores de DVDs, cada uno tiene una codificación que corresponde a una determinada zona del mundo. Hay varias áreas en el mundo y eso permite que no haya, digamos, permeabilidad entre unas zonas y otras. Por ejemplo, usted compra un DVD de una película en Norteamérica, cuando se lo trae aquí a Europa, descubre con bastante sorpresa que su reproductor muy posiblemente no va a ser capaz de reproducirlo porque le dice que es de otra zona del mundo. Por tanto, esto que supone un inconveniente para el consumidor, sin embargo, a las empresas les viene muy bien porque definen unas áreas comerciales con una estrategia adaptada. ¿Por qué hacer esto? Bueno, pues hay muchos motivos. El primero es obvio y muy sencillo. Las estrategias adaptadas permiten, en primer lugar, superar toda la normativa de normalización y homologación necesaria para comercializar un producto en una determinada área del mundo. En segundo lugar, otra cuestión es que también esta forma de actuar permite que las empresas que la realizan lleven a cabo la comercialización de modo que les permita compartir una serie de recursos. Por ejemplo, si ustedes se compran un reloj de la marca Casio, ustedes van a ver inmediatamente que tiene un libro de instrucciones extraordinariamente grueso. Este libro de instrucciones está justamente hecho en varios idiomas que corresponden a una misma zona comercial. Es decir, normalmente ellos van a hacer este producto para un área muy concreta de la Unión Europea. La Unión Europea en estos momentos tiene 25 países. Estos 25 países hablan muchos idiomas distintos. Si contamos además con que dentro de un país puede haber hasta 5 idiomas diferentes, realmente el manual debería ser traducido a muchísimos idiomas. Sin embargo, ellos definen un área comercial para Europa Oriental y otra para Europa Occidental y, por tanto, hacen dos tipos de manuales. Por tanto, la estrategia de adaptación es una estrategia muy común en las empresas y que, además, les señalo que tiene una ventaja bastante importante y es que permite tener una competitividad mayor. ¿Por qué? Sencillamente porque me acerco de una manera mucho más cómoda y más fácil al consumidor potencial. La estandarización contra la adaptación es un debate continuo en marketing internacional. Fíjense ustedes que afecta a cuestiones, en primer lugar, como el producto o el servicio, de tal manera que, bueno, pues puedo hacer productos o servicios estandarizados. Me afecta a los precios. Por ejemplo, muchas empresas multinacionales, por ejemplo, Hewlett Packard, tiene precios iguales para todos los productos en el mundo. La tienda en línea de Apple, Sony Store, tiene unos precios que corresponden precisamente en Europa, en euros y en Estados Unidos, en dólares, y realmente el número que hay debajo del precio de cada canción es el mismo. O, por ejemplo, si ustedes deciden en el Apple Store comprarse un ordenador Macintosh, tiene la misma cifra en dólares que en euros, lo cual en este momento pues es injusto porque, lógicamente, en el año en el cual estoy grabándoles este podcast, concretamente en octubre del año 2007, la relación de cambio entre el euro y el dólar es favorable al euro, es decir, el euro está mucho más fuerte que el dólar. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Pues que para los compradores europeos se quejan de que están pagando en realidad más dinero por el producto que los compradores de este tipo de productos que están situados en Estados Unidos y en Canadá. Por tanto, esto es algo que les quisiera señalar, que en el área del marketing internacional, cuando hablamos de estrategias de estandarización, no es oro todo lo que reluce, es decir, las cosas tienen sus inconvenientes. Sin embargo, a las empresas que lo practican les permite una cosa que es muy valiosa, y es sencillamente que estas empresas tienen la posibilidad de tener un gran control sobre sus cuentas resultados y financieramente les es mucho más fácil hacer el seguimiento de sus acciones, porque como todo lleva el mismo precio, pues son más fáciles de controlar los costes. Simplemente quisiera comentarles también que la estrategia de adaptación también es muy positiva porque nos permite llevar a cabo la mínima adaptación posible para comercializar un producto con éxito en un mercado o en un grupo de mercados y acercarnos de esa manera a las necesidades de las barreras que pueda tener ese mercado y a las demandas de los consumidores de una manera mucho más sencilla, pero que en contra nos obliga a algo que a lo mejor a alguna empresa no le gusta, y es hacer una adaptación de la producción precisamente o bien para superar unas normas técnicas o bien para adaptarse a las necesidades de unos consumidores locales. Para algunas industrias esto puede ser relativamente fácil hacerlo, es decir, bueno, pues en el caso de la industria textil, a lo mejor yo tengo un determinado vestido con un determinado patronaje y resulta que los colores, lo único que hago es, por ejemplo, pues para el mercado israelí, parece ser que les gustan mucho los mercados, las telas de color marrón y de color gris, pues simplemente cambio de colores en las telas y comercializo hacia ese mercado estos colores, mientras que en otras zonas del mundo, pues los colores pueden ser distintos. Realmente hasta ahí no hay mucho problema, pero imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de una empresa europea fabricante de maquinaria de obras públicas que está sujeta en Europa a las normas ISO, IDIN y otra serie de normas europeas que quiere exportar al mercado coreano donde predominan la normativa de carácter japonés. En este caso tendrá que hacer una adaptación. Muchas empresas fabrican los productos por lotes, pero claro, les exigirá hacer un acopio de mercancías y una serie de aprovisionamientos y de acciones para atender solamente ese mercado. Por tanto, siempre hay un dilema entre estandarizar y adaptar. Siempre va a haber esa primera decisión que tenemos que tomar. Decíamos que la primera decisión, lógicamente, es la de pues internacionalizarse, pero la segunda, pues va a haber un poco que decidir qué política comercial llevamos, y estas dos cuestiones son bastante básicas. Comercializar productos en el área internacional no es fácil. A veces tenemos que hablar con gente que está en otros lugares, con culturas muy distintas y con formas de hacer muy diferentes. Esto es algo que va a aparecer con frecuencia, una necesidad de comprender el entorno cultural fuerte. Una cuestión importante al principio va a ser definir precisamente la toma de decisiones estratégicas para crecer de forma rentable. Es decir, nosotros tenemos que tener una estrategia que nos vaya a permitir un crecimiento sostenido de la empresa que nos sea rentable. Hay muchas empresas que adoptan estrategias de comercialización que, bueno, les van a reportar un pequeño beneficio a corto plazo que, le va a reportar hacer una caja y ganar un dinero. Por ejemplo, exportamos a través de una tercera empresa de trading que nos compra los productos, hace una operación internacional y los comercializa. Esto está muy bien, pero ¿realmente conocemos de nuestros clientes algo? ¿Podemos mantener una relación de intercambio a largo plazo consistente? Nada de eso. Entonces, una de las cuestiones primeras es que tenemos que pensar en que la decisión estratégica para crecer de forma rentable tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo y que, una cosa muy importante, nos debe de permitir mantener una relación comercial estable a lo largo del tiempo. El marketing internacional estudia la relación de intercambio entre partes que están en distintos países o en distintas áreas económicas internacionales para hacerla lo más eficientemente posible y tratar de que salgan beneficiados tanto el vendedor como el comprador y sobre todo el consumidor final. Si no nos atenemos a esta norma, difícilmente vamos a poder hacer nada. El marketing lo que estudia fundamentalmente es la relación de intercambio, es decir, hay una persona que vende y otra persona que compra. Y las dos partes salen contentas porque uno tiene una cosa que no tenía antes y el fabricante o el vendedor internacional lo que hace es ganar dinero. Esto es tremendamente importante, que las dos partes salgan beneficiadas. Si no saliesen beneficiadas, eso es un engaño o lo que llamamos en castellano un timo. Por tanto, es importante entender que en marketing internacional una cuestión muy importante es que ganen las dos partes. El segundo aspecto importante es que el cliente siempre nos va a comprar porque para él lo que está adquiriendo tiene un valor. Es decir, él compra algo porque para él lo que va a adquirir le supone algo que le es importante. Y esa importancia queda marcada por el valor que éste le otorga. Por supuesto que cuanto más valor generemos, más posibilidades tendremos de que nuestros consumidores nos elijan a nosotros en lugar de a otros posibles compradores, a otros posibles oferentes, perdón. Los objetivos de la empresa, lógicamente, evolucionan a lo largo del tiempo y no son los mismos. Entonces, lo que es importante es que hay que planificar qué objetivos tenemos, es decir, qué podemos hacer y con qué limitaciones contamos, es decir, qué debemos de hacer para poder comercializar los productos superando los obstáculos que hay. En este sentido, atender a los clientes potenciales en los diferentes mercados internacionales tiene una necesidad que es la de elaborar una estrategia de comercialización válida. Esta estrategia de comercialización válida implica que vamos a ser capaces de mantener una relación comercial a lo largo del tiempo porque les estamos ofreciendo productos o servicios con valor, superando sus expectativas y, sobre todo, lo que es más importante, ofreciendo un valor que es diferencial al de nuestra competencia y que es de la elección del consumidor en relación a nuestra competencia. Es obvio que para comercializar productos debemos de tener unos recursos y unas capacidades. Es decir, tenemos que tener los suficientes medios económicos como para, a largo plazo, mantener una corriente de negocios a distancia. tanto, haremos uso de recursos que no tenemos comprometidos. Es decir, se supone que tenemos que tener unas ciertas reservas y una cierta solvencia en la empresa para poder afrontar la internacionalización de los productos. Una cosa importante es entender que no podemos depender de que nuestra empresa reciba subvenciones o ayudas. Eso, cuando lleguen a la empresa, si es que se han solicitado y tramitado adecuadamente, serán un gran apoyo y una gran alegría que nos ayudará a realizar la comercialización con menos incertidumbres. Pero contar con ellas para realizar nuestro negocio es realmente algo ilusorio. Es importante que nuestro equipo humano esté debidamente capacitado, concienciado. La dirección es la primera que debe estar totalmente comprometida con el proyecto, porque si no hay apoyo por parte de la dirección, muy difícilmente vamos a poder hacer absolutamente nada. Por otra parte, debemos de contar con un grupo de empleados que sepa realizar el comercio exterior, es decir, hacer llegar el producto o el servicio desde su producción hasta el consumidor final del modo adecuado, más un equipo de marketing internacional que sepa realmente hacer la comercialización internacional del producto. Estas personas altamente capacitadas son básicas para que podamos llevar un marketing internacional con éxito. Por tanto, queremos recordar aquí cuál va a ser uno de los factores que nos van a ayudar más a entender por qué se internacionalizan las empresas. Por la necesidad de seguir creciendo. Esta necesidad de seguir creciendo se basa en un conjunto de factores que en todos los tratados de marketing internacional se citan. Como les hemos comentado, en primer lugar, un mercado nacional limitado o saturado, o bien mejores oportunidades en los mercados exteriores. La segunda razón que citan todos los manuales de marketing son efectivamente los ciclos de producto o de tecnológicos cada vez más cortos. Por ejemplo, en el caso del Tamagotchi, se trata de un juguete que inventó la empresa Bandai que tuvo un ciclo de vida realmente corto, de 6 meses. Lo que pasa es que después, con sucesivos lanzamientos y comercializaciones, se ha ido alargando hasta nuestros días. En tercer lugar, la disposición a seguir a clientes y competidores y compradores internacionales en extranjero. Bueno, hay una empresa muy conocida de Madrid que se dedica a hacer servicios de asistencia dental, es decir, todo lo que es dentista, ortodoncias, etcétera. Y esta empresa resulta que ha seguido a un cliente importante que tiene a Estados Unidos en su internacionalización y en este momento pues ha abierto allí una cadena de negocios con gran éxito. Otra posibilidad es que tengamos un exceso de capacidad y que ese exceso de capacidad nosotros lo querramos volcar abriendo nuevos mercados. Hay muchas veces empresas que tienen una gran fábrica que han ampliado y han modernizado, se encuentran con un exceso de capacidad sobrante y entonces en ese caso pues se dedican a comercializar el producto en otro mercado. Por otra parte, también otra posibilidad son respuesta a pedidos excepcionales que se hacen desde el extranjero y que nos pueden llevar lugar a una exportación de modo continuo. Yo personalmente conozco a una persona que era un fabricante madrileño de un producto tan sencillo como las magdalenas, que debido a un contacto fortuito con un amigo en la playa, empezó a exportar al Reino Unido y bueno, pues ya lleva, me parece que 10 años vendiendo sus magdalenas por todo el Reino Unido. Bueno, en otros casos se trata de que hay empresas que por algún motivo deciden que es importante ahorrar costes y o bien se integran hacia atrás o hacia adelante en los mercados. Entonces eso les provoca una internacionalización. Por ejemplo, empresas energéticas en España que se dedican a comprar minas de carbón, por ejemplo, en Sudáfrica, para abastecerse de carbón para seguir quemando este producto en una mina, concretamente en Galicia, que está ya prácticamente agotada y que tiene una central térmica. Bueno, pues muy bien, pues eso es una típica integración hacia atrás, ¿no? También puede ser integraciones hacia adelante que suponen exactamente el mismo tipo de fenómeno. Por tanto, hay una serie de razones básicas para internacionalizarse que son muy sencillas, pero que realmente son uno de los motivos más importantes para que las empresas hagan sus actividades en los mercados internacionales. ¿En qué se diferencia el marketing nacional del marketing internacional? Hombre, pues son dos cosas muy fáciles de ver. De entrada, el marketing internacional comercializa productos en muchos mercados. Al comercializar los productos en muchos mercados, pues lógicamente se enfrenta ante entornos que son muy variados y, por otra parte, a riesgos que son distintos. Por tanto, la diferencia entre el marketing nacional y el internacional es obvia. El marketing nacional tiene un solo mercado y el internacional pues tiene muchos, con lo que ello conlleva. El marketing internacional, por su naturaleza, provoca interacciones fundamentalmente económicas, culturales y políticas. Esas tres interacciones funcionando juntas son las que nos identifican, por una parte, las necesidades y los deseos de los consumidores y nos ayudan a entender cómo va a ser la posible comercialización de productos y servicios en esos mercados. El marketing internacional hace que se comercialicen productos según las cinco fuerzas controlables del marketing, que, como ustedes ya saben, son el precio, el producto, la promoción, la distribución y el servicio. Este último, bueno, pues hay autores que lo incluimos dentro de las variables del marketing controlables y hay personas pues que optan pues por ponerlo por separado. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que el marketing internacional lo que hace es comercializar productos con un mayor valor a los consumidores internacionales. ¿Qué estrategias genéricas hay en marketing internacional? Pues bueno, básicamente, ¿qué estrategias básicas hay? Hombre, pues estas son muy sencillas, son tres, ¿no? Si se acuerdan, por una parte había una estrategia que era la que dirigía productos básicamente intentando ganar el precio más económico, ¿no? Es decir, se trataba de una estrategia fundamentalmente que iba a precio, iba a márgenes y trataba de ofrecer productos de manera a que, haciendo mucho volumen de ventas, se obtenían economías de escala y, por tanto, grandes beneficios. ¿La segunda estrategia cuál es? Hombre, pues la diferenciación. Me separo la separo de mi competencia con una serie de características de mis productos y realmente de esa manera tengo algún tipo de ventaja competitiva. La tercera también les es muy conocida, la segmentación. Me dirijo a un grupo de consumidores que compartan características homogéneas y de esa manera tengo más éxito en mi comercialización. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. Muchas empresas optan por seguir la misma estrategia nacional en los mercados exteriores. Es decir, tratan a los mercados exteriores como su propio mercado nacional. Por ejemplo, esto es una cosa que muchas empresas norteamericanas lo han hecho sobre todo en la década de los 70 del siglo pasado. Bueno, pues ¿qué les pasaba? Pues que en muchos casos cosas que ellos asumían como válidas en su país pues no tenían un buen efecto en el otro, ¿no? Cosas que se daban valores por sentados suyos, pues en otros países eso no era cierto. Entonces, realmente, digamos, esa estrategia de tratar el mercado exterior lo mismo que el mercado doméstico, pues en algunos casos ha dado buenos resultados, pero en muchos otros no ha sido muy positiva. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que cuenta con una marca de renombre, que tiene una herramienta muy poderosa, y entonces utiliza esta herramienta para desarrollar nuevos mercados en el extranjero. Entonces, a falta de una marca conocida que haya en ese país, pues las empresas hacen referencia a su país de origen siempre que éste le resulte de una manera positiva, sobre todo en la forma inicial de entrada a los mercados exteriores. Muchas empresas realmente tienen éxito en los mercados internacionales porque lo que hacen es intentar evitar las barreras de entrada a ese negocio. Para ello, adoptan una estructura de negocio distinta que les permite ofrecer productos competitivos mediante canales de distribución diferentes. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es comercializar su producto a través de Internet o a través de otro canal de comercialización distinto y de esa manera sortea mayoristas y agentes extranjeros. Yo no sé si ustedes conocen una práctica habitual que se llaman mercados grises, que son sencillamente gente que realiza importaciones paralelas a los importadores oficiales, ¿no? Por ejemplo, si hay un determinado producto que tiene un precio caro y un valor caro, pues hay una persona que lo compra en un mercado donde este resulte más barato, lo importa a su país y puentea al importador oficial ofreciendo otro tipo de precios y tal. Esto se hace con gran desesperación de los fabricantes, ofreciendo otro tipo de precios, que son los precios grises, y tiene unas interacciones bastante fuertes en la economía. Por tanto, ¿estrategia genérica de marketing internacional? Pues dos tipos de estrategia. Utilizar la misma estrategia que en tu país de origen, en cuyo caso utilizamos los mismos recursos existentes que tenemos en nuestro país, supone una estandarización global, es decir, tratamos a todos los mercados por igual, y también una integración con todos los países. Segunda estrategia, estrategias distintas por áreas comerciales, es decir, una estrategia de adaptación. ¿Qué nos permite tener eso? Pues por un lado, evitar barreras de entrada, evitar la competencia directa y otra serie de factores adicionales. Y hasta aquí hemos llegado a nuestro primer podcast, este primer podcast que ustedes durante un poquitín más de media hora me han estado aguantando pacientemente. Intentaremos en el próximo podcast hablarles de la implicación de las estrategias, cómo se entra en mercados exteriores y una serie de cuestiones que espero que les sean de su interés. Les ha hablado Jaime Manera desde el Departamento de Economía de la Empresa y el Área de Marketing de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España.